Bueno, vieja, te habían metido en un quilombo, me dijiste la otra vez, pero te subieron sacar bien. Te hicieron sufrir un poquito, pero te sacaron bien. Impecable. Impecable. ¿Viste lo que hicieron estos pibes? Una moza. Tremendo. Tremendo. No tengo palabras. ¿Por qué salieron campeones? Porque estos pibes son unos fenómenos. Siempre propuse lo mismo. Antes de hablar de básquet, a mí me gusta hablar mucho de la vida. Acá ninguno va a ser basquetbolista y va a vivir de esto. Por ahí sí, pero la vida es más importante. Y antes de ser basquetbolista, ingeniero, contador, como digo siempre, somos personas. Y hoy lo que generaron estos pibes es de buena gente, de buenas personas. Entonces, es difícil que te vaya mal cuando estás así. Y menos en este juego de equipo. Pero, más allá de los pibes, armaste un grupo de cero. Porque nosotros recordamos que cuando arrancó el año hablábamos de que eran dos o tres entrenando, y que no había mucho más, y te armaste un grupo de cero con pibe nuevo, lo supiste ensamblar. Yo hoy lo decía en la radio cuando charlaba con los chicos, tuviste tres jugadores acá, era una ensalada de fruta, y le diste el condimento exacto. Sí, te agradezco las palabras, la verdad que te agradezco, sí. No voy a desprestigiar ni a desmerecer mi trabajo, pero hay una estructura y siempre seguimos. Yo, Gian, Juan Pablo y Fede vienen de jugar la estructura del año pasado y bueno, después tuvimos que meter mano para tratar de darle un plus al equipo. Y realmente los pibes lo hicieron bárbaro. Cuando realmente entendieron el sentido de equipo, se potenciaron, pero hicieron así, dieron vuelta así, fue increíble la diferencia. Bueno, ahora se viene una nueva competencia el sábado, ¿se festeja hoy y se empieza a pensar lo de mañana o ya de ahora? No voy a hacer la de Gallardo, no. Tenemos cuatro chicos que están con distintas molestias, o sea, esto, el básquet amateur, el deporte amateur, vos sabés cómo es. Yo viene contraído desde el partido con Gozo todavía, y el flaco dio el 100%. Octavio tenía también un problema en la planta del pie, ¿cómo se llama? Gian, que viene arrastrando una dolencia en la cintura. Y bueno, mañana vamos a descansar bien y el jueves ya volvemos de nuevo, jueves, viernes, para el sábado. Sí, como vos decís, una nueva experiencia, porque realmente nunca jugamos un Final Four y bueno, la verdad que lo van a disfrutar y vamos a tratar de ganar también. La última, porque te lo pregunto, porque sé que lo conocés de muy chiquito. Fuiste uno de los primeros que lo agarró, que confió en él para proponerlo a laburar en el club. No le tocó jugar muchos años cuando vos dirigías y hoy se termina coronando siendo un jugador que marcó 10 puntos, nada más y nada menos. Te pregunto por Bauti Giudici, nada más, porque creo yo que tiene un párrafo aporte y creo que vos podés aportar tus palabras. Y mirá, cuando yo vuelvo de Lanús en el 2001, él era creo que preinfantil o mini, y me toca salir campeón en U15 en Alejandro Cor con él. En el 2011 vuelvo, y en el 2012 lo pasamos a la Liga Capital, ascendemos de la D a la C, y estaba mi amigo, con menos minutos. Te estoy hablando de cuántos años atrás, 17 años, 2001, 2002, por ahí. Insistidor, luchador, hermano, qué cabeza. Por porfiado, se merece esto y mucho más, pobre loco. La verdad que un crack. Aparte de la personalidad con la que jugó, la personalidad con la que tuvo, realmente un genio. Un genio y realmente se lo merecía. Se lo merecía, como más de uno de los chicos dijo, él más que todo. Gracias.